Querido diario, estoy feliz, por fin en la playa. ¡Ay, no lo puedo creer! Llegamos ayer. Lo primero que hice fue ir a ver el mar. Me saqué los zapatos y me metí al agua. ¡Uy, estaba fría! Pero necesitaba sentir eso. El agua corriendo por mis dedos, la brisa, el calor. Mañana vamos a ir al mercado a comprar pescado. Después visitaremos Isla Negra. Ahí pues, donde está la casa de Pablo Neruda. Margarita, ¿no has olvidado algo? Abuelo, ¿dónde estás esta vez? Mira a tu alrededor. No te veo. Parece que no estás mirando bien. Ya, deja de jugar. No estoy jugando, Margarita. Quiero que abras tus sentidos e imagines. A ver, abuelo, no tengo tiempo para jugar a las escondidas ahora. Bien. Me acercaré lentamente, pero no intentes hacerme nada. Tampoco quiero asustarte. Abuelo, en serio, ya, deja de jugar. Ahora estoy llegando. Y justo aquí aterrizaré sobre tu nariz. ¡Tengo una mosca sobre mi nariz! Eso es, soy yo, aunque no lo creas. ¿Eres una mosca? No, ¿cómo se te ocurre? Estoy montado sobre la mosca para viajar sobre ella y volar a donde quiera. ¿Qué te parece? ¿Puedes verme? No, eres muy pequeñito. La mosca es pequeña y se supone que tú eres más pequeño aún y estás montado sobre su espalda y la usas como un caballo. Teóricamente sí, así es. He venido a buscarte. ¿A dónde iremos? Bueno, sin rascarte la nariz, cierra los ojos e imagina. ¿Qué es este lugar, abuelo? Es peligroso que nos vean. Está a punto de ocurrir un gran combate que será conocido como el combate de las tres acequias. Te recomiendo que subas a mi mosca para sobrevolar por el lugar y explicarte lo que está a punto de suceder. ¡Uy! Pero las moscas tienen enfermedades. ¡Guácatela! Pero esta es una mosca muy limpia. Se baña todos los días. ¡Bah! ¡Qué mosca más fea! Vamos, vamos, Margarita. Sube pronto. Ella nos llevará hasta la ribera del río Maipo. Fíjate. Fíjate en aquellos soldados. Ese es el ejército de don Bernardo O'Higgins. ¿Bernardo O'Higgins? ¿En serio? El mismo que viste y calza, Margarita. Dentro de un instante se batirá en armas con el hermano de José Miguel Carrera, don Luis Carrera. ¿Y por qué, abuelo? El combate se desarrolló en las cercanías del río Maipo el 26 de agosto de 1814. Este enfrentamiento armado dividió al ejército patriota. Por una parte, don Bernardo O'Higgins avanzó con sus tropas leales hasta el sector de las Tres Acequias, hasta encontrarse con tropas carrerinas. Todo comenzó un 23 de julio en 1814, cuando tras varios meses de persecución por parte de don Francisco de la Lastra, el director supremo de aquel entonces, y ante la negativa e intento de huida de José Miguel Carrera por la cordillera, este comandó un severo ataque, derrotando a de la Lastra y constituyendo una nueva junta de gobierno. Pero abuelo, ambos son chilenos. ¿Cómo es posible que ambos peleen? Margarita, José Miguel no estuvo conforme con el Tratado del Ircay, donde el bando patriota juró lealtad a Fernando VII. Y además, se eliminaron los viejos estandartes, entre ellos la primera bandera chilena creada por Carrera. O'Higgins, que se encontraba en la ciudad de Talca, había firmado este tratado e indignado avanzó con una división por sus tropas leales, ya que consideró el poder tomarlo por José Miguel como ilegítimo. Los patriotas que acompañaban a O'Higgins en esta difícil situación debían cumplir el Tratado del Ircay y avanzar con estandarte español hasta llegar temporalmente a la Hacienda Mardones. Su fin era llegar a los terrenos de los Llanos del Maipo. ¿Y las tropas de José Miguel Carrera esperaron a las de O'Higgins? Justo en este lugar, Margarita. Espera, Espera, Mosca. Margarita, afírmate bien. Vamos a ver de más cerca. Como decía, la intención de O'Higgins era derrotar a Luis Carrera para llegar pronto a Santiago y abdicar a su hermano José Miguel. Pero un 26 de agosto, esta predisposición, unida a una táctica poco prolija, hizo trabar fuego con una disciplinada y rigurosa primera división de Luis Carrera, parapetada en un terreno cercano al canal Ochagavía. Según cuenta la historia, las tropas carrerinas contaban con su infantería, caballería y artillería disciplinada, equipada y bien ubicada. O'Higgins ordenó la avanzada con inferioridad numérica de tropas, en forma decidida, pero al encontrarse con este esquema planteado por Luis Carrera, es decir, infantería al centro, artillería y caballería por ambos flancos, y pese a las escaramuzas, las tropas de O'Higgins retrocedieron hasta huir repentinamente, logrando algunas bajas y tomando a algunos prisioneros. Margarita, la posterior captura tras la huida y el reordenamiento de O'Higgins para embestir nuevamente a los Carreras terminó con la noticia del avance realista de las tropas de Mariano Osorio que avanzaban a paso veloz desde el sur. A ver, entonces, ¿ambos se enfrentaron a los españoles después de haber estado en guerra? Eso es, Margarita. Veo que comprendiste. Sí, abuelo, pero uy, quiero bajarme de esta mosca. Es un poco incómoda. Ya lo imagino. No estás acostumbrada. Uf, ya estamos en el piso. Ahora puedes recuperar tu tamaño normal. Cerrar los ojos. E imaginar, Margarita. E imaginar como siempre. ¡Arre! ¡Arre, mosca! ¡Arre!